cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. El 28 de septiembre es una fecha importante para la actuancia feminista. Desde 1990 se conmemora el Día por la Acción Global por el Aborto Seguro o Despenalización del Aborto. En Chile, gracias al activismo lésbico y feminista que instaló el acceso al aborto seguro con medicamentos, las mujeres han accedido de manera autónoma a procedimientos que garantizan el derecho a decidir. Las estrategias de líneas telefónicas de información segura sobre aborto han funcionado hace ya 13 años. A partir del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sabemos que abortamos mucho más que un embarazo no deseado. Abortamos la obligatoriedad de la maternidad y toda su idealización patriarcal. Abortamos todo aquello que nos restringe nuestros deseos y proyectos de vida, desde un espacio íntimo como es nuestra sexualidad, incluso en lo público. Sin embargo, el neoliberalismo se cuela en lo íntimo y lo público y avanza siempre hacia el control de nuestros cuerpos y nuestra libertad de decisión sobre él. En todo ámbito cabe cuestionarnos con intensidad qué es lo que hacemos y cuáles son nuestras condiciones para construir soberanía sobre nuestro cuerpo y decisiones. Yéndonos hacia un tema contingente relacionado a nuestra capacidad de decidir, queremos denunciar la nueva arremetida del TPP-11, en la cual el gobierno de Gabriel Boric, en medio de la incertidumbre sobre el cambio constitucional en Chile, no solo se muestra ambiguo frente a esta instalación en el debate público del Tratado Transpacífico, más conocido como TPP-11. Más bien es hoy su propio gobierno quien intenta introducir la idea de que es favorable firmar este Tratado de Integración Económica entre los países del Asia-Pacífico. El TPP-11 lleva años tratando de instalar un marco legal que regule el intercambio comercial entre al menos 11 países de América, Asia y Oceanía, generando un mercado de más de 500 millones de personas. Una y otra vez los gobiernos maquillan este acuerdo y lo reviven año a año prometiendo, cual macho arrepentido, que ahora sí lo van a hacer bien y que va a proteger a las personas. De hecho, desde el año 2019, este acuerdo cambia su nombre a Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11, un disfraz que intenta callar las sospechas e insistentes reclamos de los grupos que protegen los derechos de la naturaleza y las personas. El acuerdo es controversial, pues abre amplios mercados como oportunidad de crecimiento económico, pero no es nítido en cuanto al impacto real en la agricultura, en las economías a pequeña escala, en la protección a la naturaleza, en la soberanía sobre los datos de las personas, los límites a las democracias de los países partes y el techo que se pondría hacia la ampliación de derechos en diversas materias. Hoy, muchos grupos organizados se oponen con fuerza al TPP-11 ante el inminente riesgo de pérdida de soberanía de los países partes. Con ello, pierden también soberanía y derecho a decidir las comunidades, las personas, y así vuelven nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestra vida a medirse con la vara del beneficio económico del mercado transnacional. Sospechamos de los acuerdos económicos hechos en el marco neoliberal y patriarcal que buscan asegurar la expansión y libertad de los capitales por sobre las libertades de la vida y de las personas. Tenemos más preguntas que certezas en este momento, pero queremos invitarlas a pensar en cómo, desde nuestra autonomía, seguiremos defendiendo nuestra libertad a decidir, a pesar de los gobiernos, incluso de aquellos gobiernos denominados progresistas y feministas. Del modo natural. presencia me hacía tanto mal. Y aborté tus mentiras y tu sed de manipulación. Aborté tu celopatía y tu exceso de control. Aborté porque quise, por 3000 causales aborté siendo libre, sin preguntar a nadie. Aborté tus privilegios heterosexuales. Aborté porque era mi decisión. Yo te aborté en un manifiesto. Yo te aborté porque eras antinatural. Yo te aborté con las lesbofeministas, pues nosotras decidimos que era nuestro compromiso. Con miso y aborté tu misoginia y tu sistema patriarcal, tu economía capitalista y tu vaina neoliberal. Aborté tu clasismo, tu colonialismo, aborté tu violencia interseccional, aborté tu fascismo y tu cara de racismo, aborté tu descriterio discrecional. Y aborté con tu hermana, con la Juana, con Marina, tu prima, con Berta, tu novia, y no te diste cuenta, agilao. Aborté con tu abuela, aborté con tu mamá, aborté con tu hija, con tu árbol genealógico. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, confieso que abortado. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, confieso que abortado. Aborta la católica, también en los conventos. Aborta la evangélica, todas, todas, todas sus sacramentos. Aborta la capitalina y la de provincia. Aborta la niña de bien y la otra también. Abortan las presas, aunque no las veas. Y aborta la torta con su novia trans. Abortan, abortan, todas abortamos. Abortan, abortan, confieso que he abortado. Escueta ley de aborto y abortan, abortan tus únicas causales. Abortan, abortan tu objeción de conciencia y abortan, abortan tu doble moral y moral. Mujeres recordando mujeres. Cristina Carreño Araya, militante comunista, fue detenida en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la llamada Operación Cóndor el 26 de julio de 1978. Fue conducida al recinto de detención y tortura conocido como el Olimpo, desde donde se pierde su rastro. En 2005, restos óseos son encontrados en la costa de la ciudad de La Plata e identificados al año siguiente como pertenecientes a Cristina. Fueron luego repatriados a Chile. Tenía 33 años al momento de ser detenida.

de difundir este material sonoro de memoria, no dudes en escribir al observatorio o a Radio Humedales para poder enviarte este material. Harta cosa está ocurriendo, estábamos expectantes de lo que iba a pasar con el tratado, el TPP, ya vamos a estar profundizando, pero bueno, iniciamos la boletina enterándonos que el presidente de la República aplaza momentáneamente la publicación del TPP-11 hasta concluir discusión sobre mecanismos de resolución de controversia. Vamos a ver qué va a seguir pasando, estamos súper atentas a este proceso, a este tratado que busca seguir perpetuando un modelo neoliberal y también legalizar el saqueo. Vamos a irnos con noticias en esta boletina del día de hoy. Vamos a partir con noticias del mundo, qué está pasando. Vamos a escuchar primero un paisaje sonoro para introducir la noticia que vamos a contar a continuación. Escuchábamos entonces Mujer, Vida, Libertad, registro sonoro realizado por Retortera Angelina de Mujeres y Lesbianas Feministas de Sambeca, San Bernardo. Vamos a seguir informando sobre lo que está ocurriendo en Irán luego del asesinato de la mujer kurda Mahsa Amini. Contarles que siguen las protestas en este territorio. Según cifras oficiales, van 40 personas asesinadas. Sin embargo, otras cifras fuera del oficialismo hablan de más de 70 personas. La prensa internacional también está informando que el régimen de Irán amenazó con acciones decisivas contra la histórica ola de protestas lideradas por mujeres. Ebrahim Raisi calificó las manifestaciones como disturbios y ordenó más represión a los opositores a la seguridad y la paz del país. Calificó estas protestas como disturbio e instó a tomar estas medidas decisivas, bueno, que ya se han tomado, estamos contándoles que ya van más de 70 personas asesinadas en el territorio. Según balances oficiales, al menos 41 personas han muerto por la represión, aunque los grupos de derechos humanos afirman que la cifra real es mucho mayor. Además, hay bajas también entre miembros de las fuerzas de seguridad del régimen. Cientos de manifestantes, activistas reformistas y periodistas han sido detenidos y detenidas desde que las manifestaciones, en su mayoría nocturnas, y los enfrentamientos callejeros estallaron tras la muerte de Amini el 16 de septiembre y luego se extendieron a decenas de ciudades y al mundo, como este registro sonoro Mujer, Vida y Libertad, que fue un registro de acciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Santiago el día viernes y bueno, se llevaron acciones en distintas regiones en memoria y justicia por esta mujer kurda. Vamos a seguir atentas a lo que está pasando. Se trata de las mayores protestas de Irán en casi 3 años y están lideradas por mujeres. No están motivadas por las clásicas quejas políticas o económicas, sino por el repudio ante el estricto código de vestimenta basado en el género de la República Islámica. Y bueno, repudiamos, denunciamos, recordemos que detrás de este crimen está la llamada policía de la moral. La boletina pasada estuvimos con un análisis internacional sobre lo que está ocurriendo allá en un territorio lejano, pero que obviamente que no nos importa y por lo mismo estamos difundiendo. Vamos a irnos con otras noticias, vamos a venirnos un poquito más cerquita, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Honduras, ya que se está llevando a cabo un proceso judicial por el crimen de una mujer defensora del pueblo lenca Keila fue asesinada en una celda policial el 7 de febrero del año 2021 y el pasado 22 de septiembre se dio inicio al juicio contra el policía implicado en su feminicidio. Sin embargo, hay oficiales de alto rango vinculados a su feminicidio que continúan sin ser investigados. Esta información la pueden encontrar en IM Defensoras o Justicia para Keila Martínez. Vamos a escuchar a la hermana y luego vamos a escuchar a la madre de Keila. Soy Nancy Martínez y exijo justicia para mi hermana, Keila Martínez, quien fue asesinada el 7 de febrero del 2021 por la Policía Nacional. Hasta el momento, el único acusado de este delito es Harold Rolando Perdomo Sarmiento, pero también sabemos que hay más involucrados en la muerte de mi hermana. Por ende, exigimos una investigación en toda la cadena de mando para dar con los demás responsables del asesinato de Keila Martínez. Hashtag la policía mata, justicia para Keila. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡La policía mata! ¡Justicia para Keila! ¡La policía mata! ¡Justicia para Keila! ¡Keila no murió! ¡La policía no! ¡La policía la mató! ¡Keila no murió! ¡La policía la mató! ¡Exigimos justicia! ¡Justicia! Hola, muchas gracias a todos. Agradecer la presencia de todas las mujeres feministas para este juicio oral y público en contra del único detenido por el feminicidio de Keila Martínez, Harold Rolando Perdomo Sarmiento, pero recordemos que hay más involucrados en este feminicidio. Así que, ¿qué exigimos? ¡Justicia, Keila! ¡Keila no se suicidó! ¡La policía la mató! Justicia para Keila y demás mujeres asesinadas por la Policía Nacional de Honduras. Ellos no nos cuidan, ellos nos matan. Así que no tenemos por qué ocultar. Hay que denunciar a estos feminicidas. Justicia para Keila. Justicia. Norma, ¿qué pasó? Pues nada, todo bien. Bueno, compañeras, les quiero comunicar que la audiencia va a continuar a la 1:30 de la tarde. Así que por el momento tenemos descanso. Solo están las declaraciones de algunos de los testigos, es lo más que les podemos informar. Y bueno, vamos a ver qué pasa por la tarde. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a la hermana de Keila Martínez y luego a su madre Norma en el primer día de este juicio. Contales que Keila Patricia Martínez tenía 26 años, era estudiante universitaria en el último año de licenciatura en enfermería y era del pueblo originario Lenca. Ya estamos en contacto con las personas, las mujeres, las feministas que están en este proceso, justicia para Keila Martínez, también con Norma, así que la boletina de la otra semana vamos a poder tener ya más antecedentes de este proceso judicial. Desde aquí, toda la fuerza a las compañeras de Honduras. Con esta noticia cerramos este primer bloque, vámonos con Mo Calamity Evolution. Thank you. Today, you country was nice and filthy. Today is filthy. That's the only way, Gary, I can be. At night falls the drums, you can hear Madame. You're still alone. You can yourself breathe. At night falls the drums, you can. The killing of the six I did, but nobody I shush I did. The butter I begin but I did. The conformists never will. They are even ill to lead your life. And now, now in no place can set up naturally on a system. With the guerrilla, it's desire to get in play. Now in a place, can select naturally an assassin. With the guerrilla, it's desire to get in a place. Oh. At night falls the gems, you can hear Adam, you're still alive. You can yourself breathe. At night falls the gems, you can hear. And you take your love. Your children are by your side. You can be a bomb. You save a day. For them you will work. Morning and evening, you're without a return. But there is gradually. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Marimari Pulamien, Marimari Puenui. En el domingo 25 de septiembre estuvimos realizando un chafún en la comunidad histórica de Huequitrumao. Participaron varias comunidades indígenas de distintas latitudes de la Isla Grande de Chiloé, desde Huillín, Coancud, Castro, Chonchi y diferentes otros territorios. Este trasfún bastante importante se desarrolló en torno al extractivismo que está azotando a nuestro archipiélago de Chiloé. Y uno de los temas que más tuvo relevancia fueron los megaparques eólicos que se están instalando en Chiloé, pero sobre todo la carretera eléctrica que lleva por nombre la empresa Transelec, que viene a ser una verdadera columna vertebral de megatorres de 250 metros, que quieren extraer mucha energía, por supuesto, hecha de estos parques eólicos. Y esto todo es parte de un plan estratégico por parte del Estado, promovido por el Estado, que viene a azotar fuertemente nuestros territorios, a invadirlos y a generar muchos problemas socioambientales, porque gran parte de esos megaparques eólicos quieren instalarse en lugares donde el agua dulce se gesta, que es nuestra cordillera del Piuchén, nuestra cordillera de la costa, donde están nuestras turberas de altura, verdaderas fósiles milenarios vivos que filtran el agua de lluvia, de las nieves y generan nuestros caudales subterráneos, nuestros cuerpos de agua dulce más importantes de la Isla Grande de Chiloé. Estuvimos conversando allí con la campaña comunicacional Chiloé Libre de Saqueo Energético, de la cual yo conformo, y también estuvimos hablando del intento de derogación de la ley Lafkenche. La ley Lafkenche tiene como fin, ha aportado a que los pueblos defiendan sus bordes costeros, los pueblos originarios en todo Chile. Esa ley fue construida por los pueblos originarios y hoy se ve en peligro porque se quiere avanzar en la dirección opuesta, en la cual se quiera privatizar los bordes costeros definitivamente y que las concesiones de salmoneras, de choreras a nivel industrial se instalen en los territorios. Este chafún tuvo por fin también escribir un comunicado que ya se viralizó por las redes sociales, los cuales apuntan las toma de decisiones colectivas frente a estos problemas socioambientales. Ya estamos de vuelta con más noticias en el noticiero del día de hoy, Boletina Informativa, edición del 28 de septiembre del año 2022. Ahí escuchábamos a la compañera Sabina desde Chilwe y en este comunicado Mapuche Huilliche, en este bloque donde vamos a revisar qué está pasando con los pueblos ancestrales, qué está pasando también por la defensa de los territorios. Contarles que una vez más alarga el estado de excepción, se extiende más bien dicho el estado de excepción en la mal llamada macrozona sur, en este concepto de guerra donde se nombra como macrozona sur territorio Lafkenche, territorio del Gualmapu. Así que seguimos denunciando la militarización, seguimos denunciando estas alianzas entre gobiernos, fuerzas policiales y militares para resguardar los intereses de las grandes empresas y familias latifundistas. En este mismo contexto de noticias de los territorios, nos vamos a ir con el medio El Puelche, quien hoy día comparte una noticia desde el territorio de Paillaco. Comunidades mapuche y trabajadores y trabajadoras inician restitución territorial productiva del fundo El Huite, propiedad de Chilterra. Durante la mañana de este miércoles, comunidades mapuche del territorio Paillaco y trabajadoras del sindicato del Chilterra iniciaron una restitución territorial productiva en el fundo Huite, ocupado en la actualidad por el grupo lechero y agrícola Chilterra. Después de 200 años hemos regresado como familias y comunidades a ocupar una parte de nuestro territorio ancestral que se encontraba usurpado. Aquí desarrollaremos nuestro Cume Moñén, Buen Vivir, iniciaremos un proceso colectivo comunitario para la producción de agroalimentos de primera necesidad para satisfacer la demanda de alimentos de la región de Los Ríos a precios justos, indica la declaración pública. Además, en esta declaración firmada que el proceso de usurpación de particulares a través de fraudes legales se realizó en 1821 como consta en un título de comisario y en diversos documentos legales que se pueden acreditar en el conservador de bienes raíces de la ciudad de La Unión. Pueden finalmente el comunicado público, las comunidades mapuche del territorio de Paillaco y el sindicato de trabajadores y trabajadoras de Chilterra, exigimos la presencia en el pedido particular de Ricardo Ríos Pol y de las autoridades de gobierno. Esto para instalar una mesa de trabajo con las comunidades y trabajadores y trabajadoras y entregar antecedentes de este proceso de ocupación productiva y restitución territorial del Fundo Huite del territorio Paillaco. Si quieres leer la declaración completa, puedes buscar en www.elpuelche.cl, un medio que está ahí en este territorio. Nos contentamos con esta noticia de recuperación territorial. Con esta noticia cerramos este bloque. Vámonos con Nación Equeco y este feat a Mercedes Sosa y su canción Como la cigarra. Mujeres recordando mujeres. María Julieta Ramírez Gallego, sin militancia política, detenida el 30 de noviembre de 1974 en Tres Álamos, mientras concurría a visitar a su hija e hijo que se encontraban en dicho centro. Testigos afirman que fue trasladada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez. Tenía 65 años. Sara de Lourdes Donoso Palacios, estudiante de enfermería en la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista, detenida por agentes de la DINA el 15 de julio de 1975 en un consultorio de calle Independencia, Santiago, donde estaba realizando su internado. Testigos de su detención afirmaron que fue retenida por un grupo de hombres y subida a una camioneta. No hay antecedentes acerca del lugar donde fue conducida ni de su paradero. Tenía 25 años al ser detenida. Leonor Gómez Cedeño. El 9 de mayo de 1974 murió a causa de un impacto balístico mientras se trasladaba en un bus desde Calama a Tocopilla, cuando el vehículo circulaba por las afueras de una subestación eléctrica, recibió un proyectil disparado por uno de los soldados conscriptos que custodiaban el recinto. Fue llevada herida al hospital de Chuquicamata, donde falleció más tarde. Tenía 37 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Mujeres recordando mujeres. Alicia Marcela Aguilar Carvajal. El 18 de septiembre de 1973, Alicia se encontraba jugando con su hermana en la Plaza Panamá en Santiago. Alrededor de las 5:30 de la tarde, un grupo de efectivos militares pasó por el sector realizando disparos, uno de los cuales la alcanzó, muriendo mientras era trasladada a un centro asistencial. Alicia tenía 6 años. Alba Ojeda Grandón, funcionaria de Cercotec, sin militancia política, ejecutada en su domicilio en Chillán junto a su compañero y otros familiares el 16 de septiembre de 1973 en un operativo de carabineros y miembros del ejército. Tenía 29 años de edad y estaba embarazada de 7 meses. Esther Angélica Cabrera Hinojosa, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue detenida el 15 de junio de 1987, trasladada al centro de tortura Cuartel Borgoño y llevada al día siguiente a una casa de la comuna de Conchalí, Santiago, lugar donde fue ejecutada junto a otros 6 militantes. En la fecha, 12 personas fueron asesinadas por agentes del Estado en distintos puntos de Santiago en el marco de la llamada Operación Albania, acciones que la dictadura pretendió explicar como enfrentamiento. Esther tenía 22 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con las noticias en esta edición de Boletina Informativa el día de hoy, como siempre de fondo con la música de la artista y DJ lesbiana Anna Cook. Su crimen, su lesbicidio, aún en la completa impunidad. En agosto de este año se cumplieron 5 años ya de su crimen, así que siempre escuchar su música es una forma de mantenerla en la memoria y también recordar que su lesbicidio está en la impunidad. Esta canción en particular se llama Pijama Party. Pueden buscar su música buscando como Anna Cook. Y bueno, vamos a seguir con las noticias que está pasando en este Chile, que está pasando en este territorio, está en este territorio donde habitamos, una falsa democracia, un falso gobierno feminista, además ridículo, me da un poco de risa. Bueno, contarles que hace una semana nos enteramos de que hackers filtran miles de documentos secretos de las Fuerzas Armadas. Un grupo de hackers filtró en el Día de las Glorias del Ejército alrededor de 350 gigabytes de información militar, equivalentes a más de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto en un plazo de 5 años, entre ellos sobre la militarización de territorio mapuche, quedando disponibles en internet para su descarga. Estoy leyendo la nota que hizo el periódico Resumen, periódico de este territorio del Fiofio. A través de un comunicado, el grupo de hacktivistas, que se autodenomina como Grupo Guacamaya, expresó que filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia, y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones, declaró el grupo a través de un comunicado. En el caso de Chile fueron filtrados miles de documentos de las Fuerzas Armadas, pero además de carabineros y PDI, la mayoría corresponden a mails confidenciales que contienen archivos adjuntos que detallan ser secretos. Los hackers expresaron que en el caso chileno se pueden buscar documentos sobre militarización del Gualmapu mediante la palabra CITREP Araucanía. También son de interés los correos del usuario de pani@investigaciones.cl y los informes de Genaipol. En ambos casos se detallan operaciones militares, así como acciones de manifestación ciudadana u objetivos que están siendo investigados por carabineros y la PDI. ¿Usted investigó? ¿Se metió a este correíto? Yo sí, estuve ahí viendo qué es lo que se filtró, sorprendiéndome también. Y bueno, el periódico El Resumen ha seguido comentando y compartiendo cuál es la información que se puede encontrar luego de este hackeo. Y dentro de las cosas que encontraron fue que grupos ambientales del Biobío en la mira del ejército, organizaciones como Contra la Central Rucalhue y Coordinadora Chorera, espiadas por inteligencia militar. También se sabe de cómo la PDI investiga a grupos que organizan recitales poéticos para juntar dinero, grupos de ciclistas también, colectivas feministas. Y bueno, a mí lo que me llamó más la atención es cómo se detalla incluso acciones llamadas marchas familiares, por ejemplo, donde van viendo desde qué red social se hace el llamado a movilizarse, y así un sinfín de investigación. Y bueno, esto es lo que está haciendo la inteligencia en este país, sapear, como decimos más en un lenguaje coloquial, las acciones de las luchas territoriales populares en el territorio. Así que les invito, súper invito, y las invito a que vean El Resumen, periódico El Resumen, resumen.cl, ya que casi todos los días han ido compartiendo lo que se han encontrado en este hackeo, porque hay que sentarse a revisar, son muchísimos correos electrónicos, imagínense esos 5 años de correos electrónicos hackeados. Entonces hay que sentarse a investigar, así que yo personalmente súper agradezco el trabajo del Resumen, donde gracias a ellos y a ellas nos podemos enterar quiénes están siendo investigados, investigadas específicamente, y también cuáles son las claves para poder conocer qué es lo que están investigando militares, policías y también los distintos gobiernos. Y en otras noticias, lo estuvimos informando hace unas semanas en la boletina informativa sobre el caso de torturas a periodistas de Arica. Contarles que gracias a Radio AINI, Radio de Arica, caso de violación de derechos humanos a periodistas, justicia condena a 541 días de presidio remitido a ex carabinera por apremios ilegítimos. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Francisca Estefanía Benavides Vera a la pena de 541 días de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena en calidad de autora del delito consumado de apremios ilegítimos ilícito perpetrado en octubre del año 2019 en la ciudad de Arica. Así que agradecemos a Radio AINI por darnos continuidad en lo que está ocurriendo respecto a este caso de tortura a periodistas. El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que pasadas las 23 horas del miércoles 23 de octubre del año 2019 en la vía pública, personal de Carabineros de Chile fiscalizó y detuvo a las mujeres víctimas junto a un tercer sujeto por una falta consistente en que carecían del salvoconducto que los habilitaría para transitar en horario de toque de queda decretado por la autoridad. Pueden buscar y leer la noticia completa si les interesa saber más detalles en radioaini.cl. Con esto nos vamos a una pausita musical y ya regresamos con más noticias específicamente sobre el TPP. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro! Hola, soy Francisca Fernández Droguet, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, quienes nos encontramos movilizadas y movilizados para rechazar el TPP-11, el Tratado Transpacífico. Una de las aristas importantes es señalar que para nosotras los tratados de libre comercio en general son una arista de profundización del extractivismo, porque justamente las dinámicas de economías centrales y otras periféricas, siempre los tratados de libre comercio perjudican a las economías locales más pequeñas y garantizan los privilegios y las grandes ganancias a estas economías tipo potencia mundial. Entonces siempre un tratado de libre comercio va a estar en la lógica del desmedro de economías que todavía seguimos absolutamente en dinámicas coloniales. Específicamente el TPP-11 trae otras problemáticas asociadas. Primero hay que indicar que Chile es el país en el mundo con más tratados de libre comercio vigente. Por otra parte, el TPP-11 tiene un capítulo que hace referencia a la semilla transgénica por parte de Monsanto Bayer. Si bien en Chile tenemos el segundo granero más grande de experimentación de semillas, no tenemos la obligatoriedad de que las semillas sean solamente Monsanto Bayer. Y aquí, finalmente, lo que haríamos es asegurar la privatización de la semilla con un capítulo dedicado a esto. Por otra parte, está la problemática de la medicación en enfermedades, podríamos decir, complejas. El TPP ayudaría a patentar desde la farmacéutica esos remedios, lo que volvería mucho más caro el precio de estos medicamentos. Por otra parte, incentiva la privatización del uso del Internet y la penalización, por ende, de su uso gratuito, por decirlo así, los distintos programas asociados. Obviamente, hace uso de la flexibilidad y precarización laboral estructural de Chile. Entonces, lo único que viene a hacer es profundizar aún más todos los ámbitos negativos de las políticas neoliberales de estas últimas décadas en Chile. Y por otro lado, y quizás lo más complejo en el marco de la pérdida de la soberanía, es que se establecen tribunales internacionales de controversia. ¿Qué implica esto? Que cuando se firman este tipo de tratados de libre comercio, se tiene que garantizar por parte de los estados firmantes que se mantienen las condiciones políticas y económicas que privilegiaron la firma. Por dar un ejemplo, si Chile firma y el agua está privatizada y en unos años más logramos desprivatizar derogando el código de agua, Chile tiene que indemnizar a los estados del TPP por no cumplir con mantener las aguas privatizadas. Entonces lo que vemos es la perpetuación de una mala política basada en el saqueo y en la pérdida de la soberanía territorial, alimentaria, sanitaria, en una multiplicidad de dimensiones. Y además, adivinen qué, estos tribunales de controversia además son ocupados por jueces, por llamarlo de cierta forma, de las propias transnacionales. Entonces no hemos movilizado de distintas instancias. Por ejemplo, como Movimiento por el Agua somos parte de Chile Mejor Sin TLC. Existe también otro espacio, la coordinadora No al TPP, organizaciones socioambientales territoriales que nos hemos ido organizando en todo este periodo para movilizarnos tanto en Santiago como en Valparaíso, como otras ciudades y pueblos de todo Chile para frenar. Y acá hay dos elementos. Uno, va el debate el día miércoles al Senado, donde ya sabemos que hay una mayoría vinculada a la derecha, pero por otro lado, ¿quién puede sacar de agenda el TPP-11 es Boric? Entonces, por un lado, hemos interpelado al Senado respecto a la votación, que ya sabemos cuál va a ser la tendencia, y por otro lado, el presidente Boric, que además en su campaña presidencial nos aseguró que no iba a ser prioridad y no iba a abordar el TPP-11. Entonces, nos preocupa profundamente lo que hoy el gobierno oficial está haciendo, dando la espalda a los pueblos que nos hemos organizado en contra de este tratado de libre comercio. Así que a la espera y a seguir movilizándonos. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Agradecemos a Francisca del MAT por este completo resumen relacionado con lo que significa una posible aprobación del TPP, y ya lo comentábamos al inicio de este noticiero del día de hoy, que partimos enterándonos que el presidente aplaza momentáneamente la publicación del TTP-11 hasta concluir discusión sobre mecanismos de resolución de controversia. Y bueno, luego también el gobierno confirma que ratificará el TPP-11 si se aprueba en el Senado, es decir, si el tratado contaría con los votos necesarios. Vamos a ver qué pasa. Hay muchísimas movilizaciones desde los distintos territorios. Te invitamos a sumarte, a utilizar también los hashtags No al TPP, Chile Mejor Sin TPP, entre otros. Si bien, dice el resumen, la publicación del tratado fue aplazada por el mandatario durante la mañana de este miércoles, la idea de la tramitación del TPP-11 sigue en pie y podría ver la luz en un mes más de igual forma. Así que seguimos acá ansiosas y expectantes de lo que va a ocurrir. Y vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos a ir con organización feminista. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo las mujeres, las feministas, las lesbianas? Nos vamos a ir con un retorteo de nuestra compañera Sicri, quien estuvo en la comuna de Independencia en Acciones por Memoria y Justicia de Cindy Estrada. Si no conoces el caso de Cindy Estrada, esta es una súper buena posibilidad. Así que vamos a escuchar. Estamos hoy día es 23 de septiembre, estamos en la Plaza Chacabuco de la Comuna de Independencia en una manifestación por el caso de Cindy Estrada, el femicidio de Cindy Estrada, y me encuentro con Karina Pastene. Karina, cuéntame, tú eres parte de una comisión. Cuéntanos un poquito qué es la comisión, cuál es el nombre de la comisión. Súper. Mira, nosotras nos empezamos a reunir, en verdad somos pobladoras de la Juan Antonio Río, participamos en distintas organizaciones, entre ellas la Asamblea Territorial Juan Antonio Río, que es donde nace como esta pequeña comisión, y ahí se empiezan a sumar compas de otras organizaciones. Actualmente estamos llevando el caso de Cindy Estrada. Desde el minuto uno empezamos a relacionarnos con la familia de ella. En lo personal, conocía a Cindy. No teníamos un vínculo tan cercano, pero sí era tía de mis primas, por lo tanto teníamos un vínculo familiar. Y empezamos a mantener más el lazo con la familia para poder recaudar fondos, para pagar la asesoría legal también del caso. Que no es menor, sobre todo cuando involucra a un agente al final de una institución, en este caso de la PDI, y eso acompleja mucho más el tema. Así que nos llevamos haciendo cargo a través de actividades, de recaudación de fondos, hemos realizado completadas, vendimos pastel de choclo en un momento, y distintas actividades para así poder llevar a cabo el pago de la asesoría legal. Actualmente igual tenemos una cuenta para hacer transferencia, tenemos cuenta internacional también, para ir costeando poco a poco lo que es la abogada. Cuéntanos a la audiencia en qué está legalmente el caso de Cindy, este caso de femicidio, que no sé si es una sospecha o es una afirmación que fue un femicidio perpetrado por un policía de la PDI, ¿verdad? Esa primera cosa, ¿nos puedes confirmar si es una sospecha o si está confirmado? Súper. Nosotros la querella que presentamos fue por auxilio al suicidio. Eso se refiere más que todo porque el arma de donde se percutaron los disparos era el arma de Nicolás Cortés Encina, que es el funcionario en ese momento de la PDI. Actualmente está en un sumario, entonces no está realizando sus labores como funcionario como tal. Esto es principalmente por la falta de pruebas que tenemos, no podemos llevar el caso de otra forma. Sin embargo, hay otros delitos de por medio, que también está el de homicidio presentado por la homicidia, que es lo que indicó el primer como informe de carabinero y del Instituto Médico. Estamos con Edu, la mamá de Cindy Estrada. Vamos a conversar un momento con ella para saber sus impresiones, bueno, sobre esta conmemoración que se está haciendo a un año de la muerte de Cindy, ¿verdad? Cuéntanos, Edu, ¿por qué estás aquí hoy día y qué te interesa relevar hoy día a un año de la muerte de Cindy? Mira, yo estoy acá para que se haga justicia por mi hija, porque yo sé que ella no se quería matar y no que impune como han quedado tantos asesinatos. Y más por una persona de la PDI, porque no es la primera ni la última niña que han matado de la PDI y se la han podido sacar. Y ella no tenía ganas de morirse. Ella ya iba a estar de cumpleaños. Imagínate que ella está el 25 de octubre y días antes yo había estado con ella, como para el 17, 16. Estuve con ella de septiembre y me dijo, mamá, mira, voy a arrendar acá arriba. Y me voy a hacer mi cumpleaños, me va a ayudar, sí, hija, le digo yo. me dice eso y conversamos eso. Me estaba diciendo que quería viajar con la niña, quería que la lleváramos a Disney. Por eso yo sé que mi hija no se iba a matar. No iba a dejar a mi nieta sola porque ella la adoraba. No estaba con ella viviendo, pero ella quería mucho a su hija. Y era lo único que ella tenía, y me refiero, no tenía pareja, tenía su hija nomás. Y yo no quiero que impune la muerte de mi hija. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque ella no se quería matar. La primera información que ustedes recibieron fue que fue un suicidio. Por eso lo dices así, ¿no? Claro. Dicen que fue un suicidio, pero no es un suicidio. A ella la mataron. La mataron porque una persona que se va a suicidar no sale de su departamento a suicidarse a una escalera. Una persona que se quiere suicidar no se pone una chaqueta para darse un balazo. Aparte, mi hija no tenía fuerza en las manos. Para poder usar un arma tienes que tener fuerza. Y ella no tenía fuerza en sus manos. ¿Y este sujeto de la PDI era su pareja, su expareja, un amigo? ¿Cuál era el vínculo que tenían ellos en ese momento? Yo sabía que eran amigos. Mucho tiempo que yo sabía que tenía un amigo de la PDI. Pero nunca le pregunté su nombre. Pero yo sé que era él. Porque siempre me hablaba de su amigo, de su amigo, de su amigo de la PDI, su amigo de la PDI. Siempre. Así que yo sé que fue él. Edu, ¿y hoy día ustedes cuentan con Alejandra? Alejandra era la pareja de Cindy Estrada y queremos comentar un poquito con ella en qué están y qué es lo importante hoy día, a un año de su muerte. Lo más importante para todos, tanto para la familia y para mí, es que queremos justicia. No puede ser que porque Nicolás Cortés Encina sea un PDI, su institución lo esté encubriendo. No puede ser así. Todos somos iguales, tenga el cargo que tenga. Todos merecemos vivir, nadie tiene que quitarle la vida a nadie. ¿Cómo crees tú que pueden avanzar en la justicia ustedes hoy día? ¿Qué han sentido? Porque está estancado el proceso, avanza lento. ¿Cuál es el estado actual y cómo creen que pueden seguir avanzando? El proceso ha avanzado, pero lentamente. Tenemos entendido que este tipo tiene poder y está vinculado con narcotraficantes, está vinculado con esa clase de gente. Y para mi persona, yo creo que ese fue el miedo de él también. Quizás le contó cosas a Cindy que no tenía que haberle contado, pensó que ella iba a hablar y que es algo que ya todo el mundo sabe hoy en día, que es un tipo turbio. Que es un tipo turbio, que tiene lazos con narcotraficantes, que deja vender droga, que le pasan droga, que le pagan. Y de verdad que se supone que ellos nos tienen que cuidar, la PDI, carabineros, los militares, pero al contrario, nos matan. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Cómo avanzan para conseguir justicia entonces, Alejandra? Con estas marchas, confiando plenamente en la abogada, con todas las informaciones que tenemos, que le hemos dado. Pero igual también tenemos que cuidarnos porque este tipo es capaz de todo. Puede matar a cualquier otra persona, hasta a mí, y puede hacerlo pasar por suicidio. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Vamos a estar ahí difundiendo en Radio Humedales, ¿sí? Como tenemos una página web. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Agradecemos a SICRI por este retorteo en estas acciones de memoria y justicia por Cindy Estrada. Coincidentemente partimos la boletina hablando de Keila Martínez de Honduras, caso similar, un crimen por parte de la policía hondureña, también ocultado como un suicidio. Y se me viene a la memoria el caso de Jimena Cortés, una mujer asesinada, asesinada el 22 de marzo del año 2017 en un recinto de la FACH en Cerro Moreno, en Antofagasta, también supuestamente un suicidio. Así que todas estas compañeras, Keila Martínez, Jimena Cortés, Cindy Estrada, presentes, y esperemos que se pueda saber la verdad y haya justicia

libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Dansen de aquí, Osoni! ¡Dansen de aquí, Osoni! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! ¡Mujer, vida, libertad! Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.